Cadenazo Radial Internacional, Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Yekum ngei, kayekum ngefui, poyemka, weichan meu. Desde Puel Mapu te invitamos a sumarte en el Cadenazo Internacional por justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Porque habitamos el Hualmapu y reconocemos en las aguas libres los sueños de nuestros pueblos. Sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana. Sobrepasamos fronteras impuestas, enlazamos territorios, sueños y resistencias. Sábado 21 de agosto, te esperamos. Macarena Valdés, Yekumye, Kayekumye Fui, Oyemka, Weichanmeu. Ya, en especial dedicación a Macarena. Bueno, vamos a salir inmediatamente al aire. En estos momentos estamos confirmando si es que efectivamente nos estamos escuchando en el Cadenazo Radial. Ah, aló, aló. A ver si hay un retorno de parte de las y los compañeros que nos están escuchando en estos momentos. Pato, ¿querés que silenciemos los micrófonos mientras nos escuchamos para que no se generen ecos durante la conversación? Sí, por favor. Ahí okay. Nos estamos escuchando. Perfecto. Me acaban de confirmar de que efectivamente nos estamos escuchando en estos momentos por la transmisión y Cadenazo Radial en memoria de la compañera Macarena Valdés. Bueno, hoy día ha sido un día más o menos de hartas actividades. Compañeras y compañeros en distintos territorios se están organizando y convocando para hacer memoria, para poder compartir la historia, los transnacional RPG Global, quienes tratando de salvaguardar sus proyectos extractivos invadieron territorio mapuche, invadieron territorio de comunidades, amenazando, instigando el miedo y provocando, llegando al punto de provocar un asesinato como lo fue el de Macarena Valdés. Entonces, hoy día también temprano pudimos congregarnos a la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago de Chile. Estamos en Santiago Guarria con las y los compañeros de la ACES, quienes llevan aproximadamente un mes y medio. Un mes y casi dos semanas. Voy a hacer la primera presentación a nuestras invitadas. Aquí estamos con Antonia. Antonia, ¿tú eres vocera de la ACES? Sí, yo soy vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios que se encuentra acá en La Toma. Perfecto. Y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que también fue volando, entonces, como muy rapidito, asumió también la tarea de poder estar aquí a la escucha y en conversación. Y desde Argentina estamos con Maru Valhuter. Ella es una compañera con quien hemos venido trabajando una red de transfronteriza, de vinculación, de traspaso e intercambio de información, acompañando el proceso también con los compañeros en Colombia. Ella pertenece a Radio La Tribu y vamos a establecer una pequeña conversación para poder conectar dos episodios de violencia, en este caso en específico el asesinato de Macarena Valdés, y lo que sucede un año después, también dentro del mes de agosto, ¿cierto?, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Nos interesaba en este caso poder conectar ambos hechos y poder conversar en torno a eso. En este caso quisiera presentar a Maru. Maru, por favor. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Un saludo y un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires. Agradecer muchísimo esta invitación, esta posibilidad de pasar la cordillera para poder unirnos en un lazo de solidaridad internacionalista en el que venimos trabajando desde hace un tiempo ya, y hoy no podía ser la excepción. Estamos aquí para acompañar esta jornada y también para acompañar a las, los y les estudiantes en Chile que están allí en esta ocupación, en esta toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un abrazo muy grande desde aquí. Bueno, para poder comenzar, bueno, saludar a Ayana también. Ayana está conectada desde Córdoba. También a la conexión. Tenemos un problema, sí, con su micrófono, se escucha un poco saturado en este caso. Así que mientras lo corrige, podríamos comenzar. Lo primero, Antonia, cuéntanos cuál es el objetivo de esta toma, cómo surge y qué relaciones podría tener en este caso, o tiene en efectivo, con la situación de Macarena Valdés. ¿Cómo lo conectan ustedes? Porque están recibiendo hoy día también a organizaciones que se van a congregar acá. Bueno, la toma nace desde la necesidad de volver a visibilizar la prisión política en Chile, que se ha dado con mayor potencia desde el 18 de octubre, que fue la revuelta acá, del 18 de octubre del 2019, que fue la revuelta acá en el país. En ese sentido, muchos compañeros caen detenidos por leyes que se legislaron para poder criminalizar la protesta. Y en estos momentos nosotros tenemos muchos compañeros que se encuentran presos por luchar. Y a comienzos de un proceso de redacción de nueva constitución, el cual estaba dejando debajo de la alfombra esta situación, como también la grave crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, que es que tenemos muchos compañeros que han sido mutilados, que han sido sobrevivientes de la represión del Estado, y muchas personas que no han sido sobrevivientes de la represión del Estado y que no han recibido ni verdad ni territorio latinoamericano. Cantidades de víctimas de trauma ocular que existen hoy. Y que además eso se ve conectado en que al final la crisis de derechos humanos no solo tiene que ver con la revuelta, sino que tiene que ver con que la concepción que el Estado en estos momentos tiene de derechos humanos en Chile es muy distinta a la que como pueblo tenemos, porque nosotros consideramos y exigimos una defensa y una protección a nuestros derechos humanos, pero ellos no comprenden que o dentro de su concepción de derechos humanos no está la violación a los derechos humanos cuando hay una transnacional que se está apoderando un territorio. Entonces, cuando nosotros contraponemos casi que ideológicamente nuestra definición de derechos humanos con la de ellos, existen estas situaciones y estas graves violaciones y vulneraciones a nuestros derechos, como lo es el asesinato de una luchadora social y medioambiental como lo fue Macarena Valdés. Completamente. Yo creo que hay un punto bien interesante al que en este caso quisiera invitar a la Maru que nos pudiera contar, porque el caso de Santiago Maldonado también removió una lucha muy importante, histórica, que venía trayendo Argentina por sus desaparecidos. Recordamos a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y donde la desaparición era justamente, como decía la Antonia, por un tema de una guerra ideológica contra un enemigo que habían planteado las derechas, ¿no? Un enemigo político, ideológico. Pero hoy en día nos dimos cuenta que la desaparición de Santiago Maldonado también supuso la preocupación por una forma de lucha que está vinculada a otras maneras de hacer política y de vivir políticamente. Entonces, Maru, ¿cómo nos podrías contar tú cómo conectó en este caso la triste desaparición de Santiago Maldonado y su posterior hallazgo, ¿no?, asesinado, con esta memoria de lucha por la desaparición en Argentina? Bueno, decir en principio que el 1 de agosto pasado se cumplieron 4 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, luego de estar 78 días desaparecido. El cuerpo de Santiago es encontrado 78 días después en un lugar que ya había sido rastrillado, que ya había sido investigado y que no había dado ningún hallazgo. Esto es en una zona río arriba, con muchísimas dificultades de que durante todos esos días el cuerpo pueda permanecer allí. Partiendo de ese punto, podemos señalar que son las primeras inquietudes y esfuerzos por parte de la investigación que lleva adelante la familia de Santiago Maldonado con relación a saber qué es lo que sucedió. La causa viene durante todos estos años pasando por diferentes formas de manipulación en el sentido mediático, ha sido utilizada de manera política por la gestión anterior a cargo del presidente Mauricio Macri en Argentina y la gestión de la por entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hoy líder también de lo que podríamos denominar acá la oposición política partidaria en Argentina desde la derecha, ¿no? Después, con relación a lo que ha tenido que ver con el tratamiento jurídico, tenemos que decir que hace por lo menos 16 meses se está esperando en el máximo tribunal de justicia argentino, en la Corte Suprema, que los jueces de la Corte puedan expedirse con relación a la petición que hace la familia de seguir investigando, porque lo cierto es que al día de hoy no sabemos qué pasó con Santiago. La familia sigue pidiendo la investigación por la desaparición forzada. 78 días desaparecido y que luego haya aparecido el cuerpo en las condiciones que apareció, sin muchas explicaciones y con aperturas y reaperturas, idas y venidas por parte de la causa judicial, no esclarece la situación y es muy difícil desvincular lo que pasó con Santiago con el operativo de la gendarmería el 1 de agosto de 2017 en la comunidad de Cuyame, en el territorio mapuche, allí en la zona de la Patagonia argentina. Decimos esto porque el operativo arrasó directamente en la comunidad y en ese operativo represivo es que justamente nos enteramos esa misma mañana que la represión era por un lado brutal y que se estaba buscando también a Santiago. Esto hay que conectarlo también con una lucha por el pedido de la libertad del lonco Facundo Yohannes Wala, que era una lucha que se venía llevando adelante, y en el fondo, un poco también por conectar con lo que planteaba Antonia, ¿no? Estamos hablando de desapariciones forzadas en contextos democráticos en América Latina. En Argentina sabemos, digamos, la última dictadura ha dejado 30.000 desaparecidos y desaparecidas, sobre los cuales todavía están discurriendo en este momento juicios contra los genocidas y responsables de esa sangrienta dictadura, pero sí la democracia no ha logrado saldar esto que tiene que ver con la situación de desapariciones forzadas. Y las democracias hoy tienen que dar respuesta, porque si no hay una respuesta con relación a lo que pasa en un contexto democrático donde se sigue operando por la desaparición de las personas, entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que está pudiendo la democracia. Tenemos allí varios ejes de preguntas y la conexión también, por otra parte, tiene que ver con esto que también muy bien señalaba Antonia y que lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Guatemala, lo podemos ver en cualquiera, me animaría a decir, países de nuestra región, donde las políticas neoextractivistas están haciendo una avanzada brutal sobre los territorios y tenemos que ponerle un ojo muy profundo a la situación del contexto actual de pandemia, porque es justamente la pandemia un motor de justificación para poder llevar adelante estas políticas que sabemos producen desplazamientos, producen crímenes, producen complicidades con los privados y también con el Estado, y además, por cierto, lo que genera es la justificación de que para poder reactivar la economía después de la pandemia es necesario volver a aplicar estas recetas que sabemos de dónde vienen, las conocemos desde hace muchos años y sabemos los costos humanos, sociales y ambientales que tiene para nuestros territorios. Maru, esta ocupación es una de esas expresiones, ¿no? Es una de las maneras con las cuales las fuerzas locales, territoriales, vuelven a retomar la intensidad de octubre, exigiendo memoria. De algún modo estamos ya en esa pospandemia a la que hacía, en este caso, alusión Maru. ¿Tú cómo lo ves, Antonia? ¿Cómo en este caso esta fuerza, posterior al retorno de la pandemia o del confinamiento de la pandemia, ha significado para ustedes y cómo lo proyectas, digamos, en esto que está planteando Maru, ¿no? Una suerte de reorganización de las fuerzas sociales en torno a una nueva forma de entender la vida política y la politización del... Bueno, igual eso tiene un poco que ver incluso como del análisis que nosotros, como tanto como estudiantes como distintas organizaciones, hemos podido dar respecto a la... en sí al momento en el que nos encontramos. Yo creo que, y estando muy de acuerdo con lo que planteaba y tú, nosotros no consideramos que el 18 de octubre se acabó y que la revuelta terminó, sino que es algo que se ha mantenido en el tiempo y se ha visto de distintas expresiones. Es un hecho que si esto hubiese pasado antes del 18 de octubre, esta toma no hubiese prosperado de la manera en que lo ha hecho, porque hay una conciencia distinta, hay una solidaridad distinta por parte del pueblo. El que haya llegado tanta gente el primer día a dejarnos comida, a dejarnos colchones, a dejarnos ropa de cama, frazadas, y un sinfín de cosas que nos aportaron mucho a poder pasar la primera noche, incluso la primera semana, es algo que te entregó netamente el 18 de octubre y la solidaridad de clase en sí, que se empezó a instalar más en el pueblo. Claro, entonces, claro. Ahí entran varias cosas importantes. Igual me interesaba cómo poder hablar de algo que comentaba la Maru, ¿sí? de la complicidad que existe entre todos los poderes del Estado para mantener la protección a los intereses del empresariado. Cómo finalmente el Estado se ha convertido en un aparato, una herramienta para mantener la hegemonía del empresariado. Entonces, como si bien existe una desaparición forzosa de un compañero, existe un asesinato muy... muy ambiguo, donde a la Macarena se le atribuye un suicidio, pero todos sabemos que no fue un suicidio. La Maca estaba luchando por una sociedad mejor, por una vida mejor, que ponía en juego los intereses del empresariado. Entonces, cuando eso pasa, ellos están dispuestos a hacer lo que sea a través de todas las herramientas que tengan, y no hemos dado cuenta cómo el Estado en estos momentos se ha convertido en una herramienta más del empresariado para defender sus intereses. Y eso se ve en cómo la justicia funciona a favor de los ricos, en cómo, por ejemplo, en Chile se ve que las fuerzas especiales y las unidades de control son solo para la pobreza, son solo para las poblaciones, son solo para los territorios organizados, pero no para los crímenes de más allá de allá arriba. Perdón. No. Por ejemplo, Piñera debió haber cumplido cárcel en algún momento y hoy es nuestro presidente. Claro. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de situaciones, vemos una complicidad por parte del Estado y de todos sus poderes para poder mantener la hegemonía hoy día del empresariado. Y es algo que no se ve solo en Chile, lo comentaba también la Maru en Argentina, como la justicia no se ha hecho cargo de realmente hacer justicia por el compañero que fue desaparecido forzosamente y posteriormente asesinado. Completamente. Y ahí, en este caso, como para poder terminar este primer bloque desde la toma del INDH en Santiago Barria, la ciudad de Santiago de Chile, Maru, preguntarte en torno a esta otra forma de la impunidad que nos comentaba la Antonia, ¿no? O sea, ya estamos dando cuenta de que hay una suerte de impunidad, no solamente con aquellos y aquellos que fueron asesinados durante las dictaduras, sino que hay una suerte de impunidad normalizada e institucionalizada en el funcionamiento de los ejecutivos, en el funcionamiento de la gubernamentalidad o de las formas de gobernar de Latinoamérica hoy en día, o de los gobiernos neoliberales de por sí, ¿no? ¿Cómo en Argentina hoy en día se piensa y se lucha frente a esa otra forma de impunidad, y cuáles son las características y expresiones sociales que ha tenido esa lucha? Bueno, en principio es imposible no pensar en esta memoria viva que plantean desde hace más de 40 años las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo. Hay consecuencias de aquellos años de esa atroz dictadura cívico, eclesiástica, militar, que todavía tiene consecuencias, porque todavía hay personas de nuestra generación, estamos hablando de una generación de alrededor de 40 años, que todavía no conoce su identidad. Entonces todavía hay abuelas que están buscando a sus nietos y nietas, hay hermanos y hermanas que están buscando a sus familiares. Esto para tener dimensión de que han pasado más de 40 años y todavía hay consecuencias que siguen vigentes con relación a lo que significó aquella dictadura. Con relación a esto, decir que lamentablemente la desaparición de Santiago Maldonado no es la única que podemos contemplar. Digo, hay una gran cantidad de desapariciones y de casos de lo que aquí se llama gatillo fácil, que tiene que ver con la violencia policial en los territorios, en distintos territorios, pero sobre todo aquellos más empobrecidos, ¿sí? Y tenemos que decir también que en el transcurso de nuestra democracia hay deudas, no solamente con estas causas de gatillo fácil que mencionaba recién, de la violencia policial, sino también con las desapariciones forzadas. Julio López ha sido un testigo clave en el marco de los juicios contra los genocidas, y al día de hoy han pasado alrededor de 15 años en los cuales todavía no tenemos idea de qué fue lo que sucedió. Sí sabemos que hay genocidas implicados, pero no sabemos porque todavía la justicia no se ha expedido con relación a qué fue lo que pasó con Julio López. O sea, una persona que ha sido clave en las declaraciones, en los juicios que involucran a genocidas de la última dictadura, fue desaparecida y al día de hoy no sabemos qué pasó. Entonces, realmente hay algo que todavía sigue exigiendo mantener la memoria viva, y sobre todo en esto que podemos empezar a pensar que tiene que ver con cómo se va rearmando la derecha en nuestro continente y de qué manera, digamos, va especulando y operando en distintos territorios. El negacionismo es una de las variables por las cuales se opera. Hemos tenido en el gobierno de Mauricio Macri una gran cantidad de expresiones justamente negacionistas en contra de lo que significa la lucha por los derechos humanos. Hubo intentos de condonar las condenas de los genocidas. Afortunadamente, una casi alrededor, yo no recuerdo exactamente, pero podría decirte que cerca de 1 millón de personas estuvimos en la calle reclamando para que eso no suceda. La calle es, por lo menos por aquí, y ya entiendo que desde hace un tiempo Chile nos viene dando lecciones muy fuertes con lo que significa poder estar en la calle, poder ocupar la calle como territorio político de disputa, como territorio político que y pedagógico también en un punto, ¿no? De lo que significa articular para poder ejercer presión, para poder torcer el brazo de la impunidad. La memoria es un ejercicio vivo, donde no es solamente saber qué pasó en la causa judicial, es saber cómo se conectan las luchas de ayer con las del presente y qué preguntas nos dejan para poder seguir avanzando. Mencionábamos, incluso hace un instante, antes de salir al aire, que Sergio Maldonado estuvo acompañando a la Misión Argentina de Derechos Humanos que viajó a Colombia después del estallido colombiano. Bueno, esto tiene que ver justamente también con formas de la memoria, ¿no? Claro, con formas de la lucha por los derechos humanos. Claro. Es una pregunta viva, constante, y tenemos que estar despiertos y despiertas frente a estos hechos, porque así lo exigen los tiempos, donde también el escenario post-pandémico comienza a reorganizarse y la calle nos ha sido vedada justamente por cuestiones sanitarias insoslayables. Digo, hay muchos argumentos aquí a trazar también, ¿no? Ahora tenemos que rearticularnos. Y esto es clave. Acá, por lo menos en Buenos Aires, hubo manifestaciones de diferente tipo, se ocupó la calle y se va a volver a ocupar progresivamente, y se están ingeniando y imaginación política, cosa que venimos aprendiendo mucho de Chile también. Maru, te damos las gracias por esta conexión. Antonio, también tenemos que dar el pase a los compañeros de la red. Vamos a retomar nosotros a las 13:30 en una conversación también desde la toma del INDH, en este caso con la Antonia, que ya la voy a dejar así como amarrada aquí para que no se mueva, y con Rubén Collío, cierto compañero de Macarena Valdés, que en pocos minutos más va a visitar la toma del INDH para poder continuar con estos ejercicios de memoria contra el negacionismo y contra la impunidad con la que el neoliberalismo y sus democracias han buscado normalizar la devastación tanto de la ecología, los medios ambientes, como de las formas de vida y de las clases más empobrecidas. Así que muchas gracias a ambas por esta conversación y retomamos en pocos minutos más. Muchas gracias a ustedes, compañeras, compañeros y compañeras. Estamos a disposición y siempre con mucha atención puesta en lo que va sucediendo allá en el territorio hermano de Chile. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por la invitación también. Nos veremos en un ratito más. Y también con constante solidaridad con el pueblo argentino y con todo el pueblo latinoamericano. Bueno, quedan conectadas también ustedes, Maru, con Antonia. Ahí yo me encargaré de que puedan seguir conversando de aquí más adelante. Adiós, muchas gracias. Volvemos. Suena en toda Yayala la memoria de Macarena Valdés y la lucha por la defensa de los territorios. Estás escuchando el cadenazo radial internacional Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha.